¿Qué le pasa al Dalet? No fui yo. No importa, eso a mí no importa. Bueno, ese no fui yo, ojo. Da lo mismo, coloca cualquier cosa. Ya, bueno. No haga pregunta esa al aire. Ya. ¿Con qué vamos? A ver, ¿con qué vamos ahora? Coloca cualquier hueá. No, no, no, si tiene que haber una. Tiene que haber una. Pero no lo... Si la voy a buscar, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Puedo ser yo la voz de la hora de la hora? Sí, es que es mi sueño. ¿Puedo hacerlo, no? ¿La puedo hacer ahora antes y la voy después? El hijo de Jaime Muñoz. ¿Pero puedo hacerlo, sí o no? Ya, tírala de no, tírala de no. Voy ahora, ojo. 1, 2, 3. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. En el portal del web, de no. En el portal del web, de no. 1, 2, 3. Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Veo. En la Rock and Pop. No está funcionando. Oye, zombie, te podía apurar. Bueno, podríamos decir. Sí, no se pierdan esta noche a la medianoche. Hay Rock and Pop Safari. Y mañana también a la medianoche y hasta las 6 de la mañana, Rock and Pop Safari. Únete a la tribu de Rock and Pop Safari. Ya, vamos a colocar esto. Bueno, y el lunes hay un concurso en Los Invasores. ¡Eh! ¡No funciona! ¡No funciona! Me dijiste cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera, ya, perfecto. Va a tener que ser cualquiera. ¡No me toques, weón! Pero eso no es cualquiera, no funciona. Mira, esta me gustó. Ahí sí. Ay, ay. Dale, Felipe. Yo soy hijo de un lanzador de circo. Hola, buenas tardes. No, no sé lo que es eso, pero igual, tal manera que soy un hijo de un lanzador de circo. Son los tipos que lanzan hacia arriba a la gente. Eso, bueno, ya no existen ya. ¿Lo pasé de Julio Aladín, que te puedo ayudar? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estoy llamando al videoclub. Correcto. Ah, hola, oye, ¿sabes que estoy buscando una película que no sé si ustedes la tendrán? Se llama Tan Lejos, Tan Cerca. Es de un director que se llama Wim Wenders. ¿Está o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Le cortaron, señor? ¿Sí? Sí. Parece que no estaba la película. Mi papá siempre me dijo eso, cuando él lanzaba gente en el circo. ¿Ya? Andábamos por allá por Siberia, eso sí, porque acá por acá no llegaban. No pasaba nada, ¿ya? Claro. ¿Y? No, no, estaba, yo lo veía como lanzaba gente y yo quedé con un trauma. ¿Y cómo, le enseñaron a ser lanzado? No sé, quedé con un trauma psicológico potente. Qué horrible estaba. ¿Quién se le ocurrió esta idea, güey? Hola, Carolina, muy buenas tardes. Hola, buenos días. Perdón, buenas tardes. ¿Quién habló? Mi nombre es Jorge. Estoy llamando al videoclub. ¿Sí? Ah, ¿cómo le va? Oiga, ¿sabe que ando buscando una película que la he buscado por todos lados y necesito verla para un trabajo de la universidad? ¿Qué película es? Se llama Tan Lejos, Tan Cerca, de Wim Wenders. ¿Qué onda? Está bueno, está funcionando. Me dijo un lanzador de circo. ¿Cómo no la conoces? El lanzador de circo. Blockbuster Huérfano, buenas tardes, habla Sergio. Hola, ¿cómo está ahí? ¿Quién habla? Jorge. ¿Cómo está ahí? Bien, pues loco. Oye, ¿sabes qué? Ando buscando una película que no sé si ustedes tienen. ¿Qué película? Se llama Tan Lejos, Tan Cerca. ¿Está o no? Déjame ver. Es una... ¿DVD? ¿Ah? ¿DVD? Sí, es lo posible. ¿Está o no? Eso estoy viendo. Ah, ya. Yeah. No, ni para la vienda ni para la venta. Ya. Yeah. Oye, ¿y ¿sí? aquí hay otra cosa de... ¡Vin, vende! ¿Ahí? Por lo menos aquí no tenemos la, la opción de ver así. Tendrías que ver en internet. Blockbuster.cl. Ya. Ya. Oye, pero para. A ver, hay otra película donde le hacen unos documentales. Ya. Uno que se llama Un Hombre Aparte. Ya. De Bettina Perú. Ya. Eso de un tipo que era promotor de boxeo, se llama Ricardo. ¿Oye? ¿Oye? ¿Y está el Fey? ¿Ah? ¿Está el Fey? ¿Te cagó? Me cagó, me cagaste vos, weón, que me tenía aquí sentado en el grupo, weón. Rock and Pop. ¡No está!